Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, 1955-1976. Memorias de la represión política, con Esteban Pontoriero. Entonces queda claro ese parteaguas que de alguna manera significó la lucha de clases en la calle, en las calles, con las diferentes puebladas, mencionaste a dos, se podrían sumar algunas otras, pero que generan en 1969 ese momento de quiebre, ese momento bisagra. Pero hay otro aspecto que, incluso en este propio relato que estás haciendo, por supuesto aparece reiteradamente presente en las páginas de tu libro, que es esta distinción, que no es semántica, entre Fuerzas Armadas y Ejército. ¿Qué se transpira? ¿Qué exuda la palabra ejército que la distinguís, la diferencias, la ubicás en otro lugar, no como el que habitualmente se le hace, como si fuera un colectivo, incluyendo la Armada y la Fuerza Aérea dentro de ese paquete llamado Fuerzas Armadas? Mi investigación tuvo dos ejes. Por un lado, las políticas de defensa de los gobiernos constitucionales y de facto de los años 1955-1976, y por el otro, la evolución doctrinaria o el camino a nivel doctrinario que siguió el ejército argentino en relación a la represión interna. Uh-huh. Es por ese motivo que tuve que realizar un recorte a nivel de mi objeto de investigación y privilegiar a una de las tres armas. Y elegí al ejército por algunos motivos. En primer lugar, es el arma que tiene o fue el arma que tuvo el predominio a nivel de la represión interna, tanto a nivel de la teoría como de la práctica, tanto a nivel de la incorporación de nuevos saberes, de la elaboración de nuevos saberes, así como el papel decisivo una vez que había que pasar a la acción. Esteban Pontoriero, investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Entonces, eso para mí era un motivo importante para privilegiar al ejército en esta historia. Es el arma que incorpora el saber antisubversivo francés, es el arma que incorpora el saber contrainsurgente estadounidense, es el arma que reflexiona sobre eso, que produce reglamentos sobre eso, que produce materiales sobre eso y que después también organiza su práctica represiva en base a eso y es la que tiene el papel protagónico. Además, el ejército es el arma más importante por peso territorial, político, de recursos materiales y recursos humanos. Y ese era otro motivo por el cual, fueron otros motivos por los cuales decidí priorizar al ejército. Y actualmente, mi investigación continúa sumando a la Armada y a la Fuerza Aérea a esta historia. Y puntualmente ahora estoy dedicado a estudiar a la Armada. Con lo cual la distinción entre ejército y fuerzas armadas la realizo para no generalizar sobre cuestiones que me parece que merecen una investigación específica. Entonces, yo me limito a decir ejército porque efectivamente es lo que investigué y lo que puedo comentar y lo que puedo certificar por mi trabajo. De las otras armas puedo hablar por lo que investigan otros colegas, lo que investigaron otros colegas, y espero más adelante poder hablar yo mismo también por mi propia investigación de las Fuerzas Armadas en su conjunto y tener un cuadro completo. El gobierno militar delineó su política hacia los trabajadores a partir de tres ejes: la proscripción legal de los dirigentes sindicales peronistas, la represión abierta y la reestructuración del sistema de negociaciones colectivas en paralelo con el freno de los aumentos salariales. Según la dictadura y los empleadores, había llegado el momento de priorizar los objetivos de productividad y racionalización del trabajo y de hacer hincapié en la reducción del déficit de la balanza de pagos y el índice de inflación. Las acciones represivas tuvieron un pico de violencia y muerte después del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle en junio de 1956. Luego de su fracaso, se estableció la ley marcial y se procedió al fusilamiento de los civiles y militares sublevados. La represión militar en la Argentina, 1955-1976. Esteban Pontoriero. Tramas. Hace un rato nomás, Esteban, en el comienzo de esta conversación, planteabas cuestiones que tienen que ver con el método dentro de tu experticia y formación, que es en la historia. Planteabas también cuestiones que tienen que ver con la diferenciación, pero no por buscar exclusividades en torno a qué objeto de estudio habías priorizado, y si hay algo que, entre otras cuestiones, llama poderosamente la atención en tu libro La represión militar en la Argentina, en 1955-1976, es la abundante bibliografía y otras fuentes que utilizás para sostener este recorrido a lo largo de la historia argentina. Y se abre casi inevitablemente esta cuestión planteada en términos de pregunta, que también tiene que ver con la labor investigativa de un cientista social en general. ¿Cómo se trabaja en la Argentina cuando de archivos se trata? Más allá de libros, con documentos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas en general, o por caso el ejército en particular. Bueno, diría, ¿cómo se trabaja con archivos en Argentina? Bueno, los que me tocaron visitar a mí para el trabajo que realicé, diría que en general pude trabajar muy bien, estoy hablando de archivos, bibliotecas, hemerotecas, que son espacios donde se conservan diarios y revistas. Pude también en archivos militares trabajar muy bien y siempre pudiendo disponer de lo que pedí, de lo que necesité. Hay muchas quejas, muchas a veces carencias y demás a nivel de recursos y de posibilidad, por ejemplo, de tener archivos digitalizados en mayor medida y que sobre todo cuando vino la pandemia nos hubiera sido de una gran utilidad. En mi trabajo, para lo que necesité de legislación, reglamentos militares, documentos militares, archivos de diarios de sesiones de la Cámara de Diputados, de senadores, pude ir reconstruyendo mi propio archivo, ¿no? A su vez, a lo largo de varios años, sacando fotos de esos documentos, para poder después trabajarlos tranquilo, con más tiempo en mi casa o en otro lugar, dedicando varias horas de tiempo a eso, antes de ser becario de CONICET y siendo becario de CONICET. Obviamente que la gran condición de posibilidad de esta investigación fue tener financiamiento a través de el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, que me dio durante 5 años una beca de doctorado, durante 3 años una beca de postdoctorado y actualmente un sueldo de investigador. Ahora, previo a eso, durante algunos años también, era dedicar el tiempo de archivo por fuera de mi trabajo. Puntualmente con lo que es archivos militares, que tal vez es lo que a veces genera mayor interés en el sentido de que puede haber cierto halo de misterio o cierto halo de preguntarse cómo será ir a un archivo militar y pedir documentación sobre este tema. Ir a distintas bibliotecas, reservorios militares. En mi experiencia, como decía, nunca sentí que me estuvieran escondiendo nada, siempre tuve muy buen trato con todo el personal de bibliotecas y demás, y sabiendo a lo que me dedicaba yo, porque es muy difícil ir y pedir una fuente escondiendo lo que uno quiere hacer. Si uno va y pide fuentes con la pregunta dentro de uno respecto de la represión militar, es muy difícil que eso no trasluzca en lo que uno está pidiendo. Y sin embargo, nunca tuve problemas de ningún tipo. Con lo cual diría que también es una invitación a mucha gente que tal vez puede sentirse a veces rechazado, puede imaginar que no va a tener, que va a tener dificultades para investigar un tema porque a donde uno tiene que ir a buscar las fuentes, uno se imagina que lo van a bloquear, que lo van a rechazar y demás. Y la verdad que no fue mi experiencia. Y como digo, he escrito cosas muy críticas, muy duras y demás. Ya usar los términos terrorismo de Estado, masacre, represión, etcétera, lo posicionan a uno en un lugar muy distinto al de el que muchas veces están acostumbrados a hablar quienes están dentro o alrededor o formando parte de las Fuerzas Armadas. No en todos los casos, pero digo, esto a veces pasa y en algunos lugares es más notorio. Y sin embargo, en mi caso no tuve problemas con eso. Así que eso es también una invitación a decir, por suerte a esta altura del partido, año 2022, tenemos bastantes archivos bien organizados para estudiar esta historia, con fuentes disponibles, en algunos casos con fuentes digitalizadas disponibles. Así que hay que animarse e ir y tocar el timbre y preguntar y qué hay y mirar los catálogos y no dar de antemano por perdida una búsqueda de algún material o alguna documentación. El movimiento clandestino utilizaba un discurso con numerosas referencias al lenguaje de la guerra. Se hablaba de los comandos, de la resistencia que luchaba frente a una dictadura que se comportaba como un ejército de ocupación. Este aspecto se conectaba con una época en la que el adversario comenzó a percibirse como un enemigo y la política pasó a interpretarse desde la óptica de un conflicto bélico. Los grupos surgidos al calor de la represión estatal incorporaron el uso de la violencia a su repertorio de estrategias. El gobierno se mostraba incapacitado no solo para frenar la ola de atentados, sino también para detener a quienes los realizaban. Se sobredimensionaba el nivel de organización de los grupos de la resistencia peronista al afirmar que se integraban en una estructura nacional que respondía a las órdenes de su líder en el exilio. De forma cotidiana, se anunciaba el descubrimiento de diferentes complots de gran envergadura para derrocar a las autoridades de facto. Las denuncias desde las fuentes oficiales contrastaban con el hecho de que las acciones de la resistencia no produjeron víctimas entre los funcionarios ni los miembros de las fuerzas de seguridad. De hecho, tampoco se registraron muertes en el resto de la población, a pesar de la gran cantidad de explosiones ocurridas. La situación se veía amplificada por el gran impacto que tenía en la opinión pública. La represión militar en la Argentina, 1955-1976. Esteban Pontoriero. Sabes que estamos llegando a los minutos finales de esta conversación, donde seguramente quedan pendientes una enorme cantidad de temas que tienen que ver con lo que significa ese periodo cruzado, periodo entre 1955 y 1976, por distintas políticas de Estado, por distintas actitudes que desde lo legal, desde el propio Estado, ya sea en funciones constitucionales o no, se han implementado en la Argentina. Yo sé que es un tema para que lo abordes de manera minuciosa, pero es casi inevitable no mencionarlo y plantearlo en el cierre. El papel de las autoridades políticas en ese periodo de tiempo, frente a ese denominado enemigo interno, frente a esa necesidad de represión, de búsqueda de orden, de buscar la seguridad interior y otros etcétera que vos bien conocés de qué se trata. Bueno, esta historia se cuenta con dos actores principales. Por un lado, los militares, pero por el otro, las autoridades políticas civiles de esos años, los gobiernos constitucionales de esos años, y ese protagonismo en mi investigación está dado porque cuando seguía esta historia de la represión militar a lo largo de 20 años, me encontraba con que los gobiernos constitucionales, en la gran mayoría de los casos, no habían significado un corte abrupto o una interrupción de desarrollos teóricos y prácticos a nivel de la represión que podían haberse dado durante dictaduras militares. En muchos casos había líneas de continuidad a nivel de la legislación, a nivel de ciertas ideas, a nivel de desarrollos doctrinarios que del ejército que luego aparecían dándole letra a las acciones de los civiles en el gobierno, sobre todo a nivel de legislación, de leyes, decretos y demás. Y entonces por ese motivo es que tomé la legislación de defensa de los distintos gobiernos como un punto de observación, porque era lo que a mí me permitía ver también qué había ocurrido durante los gobiernos constitucionales civiles en relación a la represión militar. Y lo que encontraba mayormente era lo que estaba comentando recién: continuidades, vasos comunicantes, y llegado sobre todo a la década del 70, puntos de acuerdo cada vez mayores respecto de la caracterización de la conflictividad interna como expresiones de una guerra interna. Esteban Pontoriero, licenciado en Historia. Entonces, lo que yo veía ahí era cómo los políticos, los dirigentes políticos, incorporaban cada vez más y hacían propias cada vez más las ideas de los militares. Y por eso también la legislación de defensa elaborada por gobiernos constitucionales tenía ese mismo abordaje de pensar la seguridad interna como un ámbito dentro de la defensa, y cómo la legislación de excepción elaborada durante esos años iba de la mano de un enfoque militar de la represión, identificada como una acción de guerra. Entonces, lo que vemos es una línea borrosa entre civiles y militares en este punto de la represión militar, una línea borrosa entre dictadura y democracia, una línea borrosa entre seguridad y defensa, y una línea borrosa entre represión y guerra, desde la lógica de los actores históricos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com